que las cartas se han echado, que las reglas se han dictado, ahora que no hay vuelta. Y ahora nosotros vamos a ir a un contacto, ya estamos en contacto con Jorge de Grolia, cantor, autor, que es el autor de esta canción que estábamos empezando a escuchar ahora, que el sábado nos decía María Elena Melo de su existencia. Jorge de Grolia, buen día. Buenos días. Un agradecimiento, además, que nos atiendas unos minutitos en pleno trabajo. A nosotros es un orgullo entrevistar a un cantor que nos diga, espera que apago la máquina para que, y después sigo trabajando, ¿no? En el medio del trabajo, este cantor, contanos de esta canción, cómo surge, es de mucha actualidad, ¿no? Sí, sin duda. Sí, la canción, digo, surge de un estado de ánimo que seguramente es un estado de ánimo similar al que todos padecemos en estos días, ¿no? Esa especie de incertidumbre, o puede ser algún tipo de angustia, miedo, todo eso genera cosas, y bueno, cuando se transforman en algo, puede ser algo musical, como algo, no sé, algo de poesía, por decir algo, claro, capaz que soy un atrevido, así que esto es poesía, pero se canaliza por ahí. Entonces uno, es una bendición poder sacar afuera eso y que se transforme en algo que pueda ayudar a otros. O sea, sí, no solo me ayuda a mí, que logré canalizar eso y darle una forma a mis emociones, sino que de pronto le ayuda a alguien, o motiva algún tipo de estado de ánimo un poquito más positivo, un poquito más de fuerza para enfrentar estas cosas tan difíciles, tan inesperadas y tan inciertas, ¿no? Esa es una de las cosas peores. Ahora, vos lográs juntarte con unos cuantos destacados cantores y músicos. ¿Cómo se hace eso en esta época? Mira, yo creo que se va haciendo naturalmente. O sea, cuando aparece esa canción, hice una grabación con el celular, así, una grabación muy primaria, y simplemente traté de compartir con amigos cantores. Entonces, de todos esos amigos cantores, se va descubriendo la energía cuando los demás ves que se prenden a la idea y te dan para adelante, y de esa energía uno dice, está, si tenés esa misma energía que yo, vamos a hacer algo juntos, y fue lo que pasó, claro. Se armó esta barra con que unos que te mandan un pa, me encantó Jorge, otro que me emocionó, otro pa, es lo que uno piensa y mirá cómo quedó, qué lindo. Entonces ahí fue un sí rotundo de todos los que invitamos, y bueno, después se trabajó. Ese trabajo también es un trabajo muy lindo de hacerlo a la distancia y compartir, que te mando el audio, que así está bien, que así está. La verdad, un disfrute de principio a fin. Y después el resultado, que me parece que quedó muy linda, muy bien, sí, y transmite lo que queríamos, ¿no? Exactamente. Esa cuestión. Nombramos a algunos no, vamos a nombrar a todos los que cantan, además de Grolia: Eva Rodríguez, Edgardo Muscarelli, María Elena Melo, Pindingo Pereira, Leonardo Figuera, Pablo Cabrera, pero además está Víctor Amaral con su acordeón y el Toto Méndez en guitarra. Y el Toto Méndez en guitarra, ¿pero sí, qué? ¿Qué banda? Y Daniel Blanco haciendo la grabación, que es un sonidista amigo de hace muchos años, que también, que a él hay que aplaudirlo porque hizo la conjunción de todo esto y quedó muy buen trabajo. Armar esto, ¿no? Sí. Sí, por eso te digo, el tema de que por qué estos amigos es porque son los que dijeron, sí, me encantó y quiero estar. Es claro. Esa la, nada más. Fue todo muy muy natural, muy, que yo creo que a la larga en el resultado de los trabajos eso se nota que, sí, que bueno, que hubo ganas y que, sin duda. Bueno, ahora están todos, se armó un grupo de WhatsApp que se llama Canción Ahora, y estamos todos esperando a ver que nos terminen de editar un video. Hay un videito que va a salir. También va a estar entonces. Sí, con las imágenes de cada uno haciendo su parte, y bueno, con la participación de Toto también, con la participación de Víctor. Y bueno, ahora estamos ansiosos, feliz, ansiedad linda de, claro, de esperar a ver cómo queda ese video y ver qué repercusiones tiene después, ¿no? ¿Y después la difusión? ¿Se hará por redes? Bueno, sí, por redes seguramente. No sé, creo que hay alguien de Televisión Abierta que ya está interesado en quería verlo. en uno de los programas de la mañana, no sé cuál es. Muy bien. Y bueno, pero la otra ventaja que pasó con esto es que cada amigo cantor tiene sus contactos. Entonces, cuando quise acordar en un día, ya la canción estaba en todas las radios del interior y todo, porque, claro, porque Ever le mandó a sus amigos y Leo le mandó a los de ellos. Y cuando quise acordar, yo fui, llamé a algunos lugares donde ya estaba la canción y eso me alegró muchísimo. Qué bueno. Sí, estaba. Nosotros el sábado estuvimos pasándola, ahora la vamos a escuchar completa cuando cortemos contigo, porque hay otra audiencia, obviamente, pero desde ya que felicitaciones por esto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a María Elena, que sé que fue el que hizo el primer contacto contigo, que también le puso una onda impresionante. Por eso, el aporte de cada uno desde lo más emocional o lo espiritual es importantísimo, ¿no? Porque a uno le da... O a uno lo convence de que, bueno, esto hay que terminarlo, hay que hacerlo. Ahí va. Está. Muy bien, Jorge. Te agradecemos mucho, ¿eh? Felicitaciones nuevamente. Gracias a ti, que sabemos que siempre estás recepcionando lo que es la música nacional y el trabajo y lo creativo. Muchas gracias. Quedamos esperando el video también, así lo difundimos. Cómo no, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y buen trabajo por ahí. Bueno, buena jornada. Chao. Gracias. Ahora que las cartas se han echado, que las reglas se han dictado, ahora que no hay vuelta atrás. Quizás llegó el momento de encontrarse, desechar tanta soberbia con un baño de humildad. Ahora que han caído los mercados y el dinero ya no está en primer lugar. Recién ahora que el planeta se ha enojado, nos damos por enterados de nuestra fragilidad. Coraje, vamos, que llegó el momento de emprender duros caminos con un gran premio al final. Qué ironía, separados pero unidos en un solo cometido, el de volvernos a abrazar. Cuando la razón es buena, ningún sacrificio es mucho. Cuando la razón es buena, ningún sacrificio es mucho. Cada uno un compromiso, cada día paso a paso. Que nadie baje los brazos, todo pronto va a estar bien. Que nadie baje los brazos, todo pronto va a estar bien. Que nadie baje los brazos.